Un mundo sin fin, de Ken Follett. A la mañana siguiente, un monje fue a ver a Merthyn a la posada Bell. Al principio, cuando se quitó la capucha, Merthyn no lo reconoció de inmediato, pero luego se fijó en que tenía el brazo izquierdo cortado a la altura del codo y se dio cuenta de que era el hermano Thomas, que debía de tener unos 40 años, con una barba gris y unos profundos surcos alrededor de los ojos y la boca. Merthyn se preguntó si, a pesar de los años que habían pasado, su secreto seguía siendo peligroso. ¿Correría peligro la vida de Thomas, incluso habiendo pasado ya tantos años, si saliera a la luz la verdad? No obstante, Thomas no había ido a verlo para hablar de eso. «Tenías razón con respecto al puente», le dijo. Merthyn asintió. Sentía una suerte de satisfacción amarga. Tenía razón, pero el prior Godwin lo había despedido y por lo tanto su puente nunca sería perfecto. Por aquel entonces ya quise explicar la importancia de esas piedras, le confió, pero sabía que Elfrick y Godwin jamás me escucharían. De modo que se lo conté a Edmund Guller, que luego murió. Deberías habérmelo dicho. Ojalá lo hubiera hecho. Acompáñame a la iglesia, le pidió Thomas. Como eres capaz de hacer un diagnóstico tan preciso a partir de unas cuantas grietas, me gustaría mostrarte algo si no te importa. Condujo a Merthyn hasta el crucero sur. Ahí, y en el pasillo sur del coro, Elfrick había reconstruido los arcos tras el derrumbe parcial que había tenido lugar 11 años antes. Merthyn vio de inmediato el motivo de la preocupación de Thomas. Las grietas habían reaparecido. «Dijiste que volverían a salir», repuso Thomas. «A menos que descubrierais la raíz del problema, sí». «Tenías razón». Elfrick se equivocó en 2 ocasiones. Merthyn sintió un atisbo de emoción. Sí, había que reconstruir la torre. Tú lo sabes, pero ¿y Godwin? Thomas no respondió a la pregunta. ¿Cuál crees que puede ser la raíz del problema? Merthyn se concentró en el problema. Nunca había dejado de darle vueltas a aquello a lo largo de los años. ¿No es la torre original, verdad? Le preguntó. Según el libro de Timothy, se ha reconstruido y es más alta. Hace alrededor de 1 siglo, sí, cuando el comercio de la lana virgen estaba en pleno auge. ¿Crees que la hicieron demasiado alta? Depende de los cimientos. El emplazamiento de la catedral estaba ligeramente inclinado hacia el sur, hacia el río, lo cual podría ser un factor a tener en cuenta. Recorrió el crucero bajo la torre hasta el transepto norte. Se detuvo a los pies del enorme pilar de la esquina noroeste del crucero y alzó la vista hacia el arco que se extendía sobre su cabeza por encima del pasillo norte del coro hasta el muro. «Lo que me preocupa es el pasillo sur», dijo Thomas con cierto deje de mal humor. «Aquí no hay ningún problema». Merthyn señaló arriba. «Hay una grieta en la superficie interior del arco, en el intradós, en la clave», replicó. Eso acostumbra a suceder en los puentes cuando los pilares no están bien cimentados y empiezan a abrirse. ¿Qué quieres decir? ¿Que la torre se está separando del transepto norte? Merthyn se dirigió al otro extremo del crucero para observar el arco del lado sur. Este también está agrietado, pero en el lado superior, en el extradós, ¿lo ves? El muro que hay encima también tiene grietas. No son muy grandes. Pero nos dicen lo que está ocurriendo. En el lado norte, el arco se está tensando. En el sur, se está contrayendo. Eso significa que la torre se desplaza hacia el sur. Thomas alzó la vista con cautela. ¿Parece recta? A simple vista no se ve. Pero si subes a la torre y lanzas una plomada desde lo alto de una de las columnas del crucero, justo por debajo del arranque del arco, comprobarás que cuando llegue al suelo estará separada varios centímetros de la columna. Y como la torre se inclina, se separa del muro del coro, que es donde están los peores daños. ¿Qué se puede hacer? A Merthyn le entraron ganas de decirle: «Tenéis que encargarme la construcción de una torre nueva». Pero aquello habría sido demasiado prematuro. «Hay que hacer muchas pruebas antes de construir algo», dijo, ocultando todo atisbo de emoción. «Estamos convencidos de que las grietas han aparecido porque la torre se mueve». «¿Pero por qué se mueve?» «¿Y cómo vamos a averiguarlo?» «Hay que excavar un agujero», dijo Merthyn. Al final fue Jeremiah quien excavó el agujero. Thomas no quiso contratar a Merthyn directamente. Ya era lo bastante difícil, dijo, conseguir que Godwin sufragara el coste de las pruebas. Daba la sensación de que el prior nunca tenía dinero, pero no podía encargarle el trabajo a Elfrick, que habría dicho que no había nada que investigar. Así pues, llegaron al acuerdo de que contratara al antiguo aprendiz de Merthyn. Jeremiah había aprendido mucho de su maestro y le gustaba trabajar rápido. El primer día levantó el enlosado del transepto sur. Al día siguiente sus hombres empezaron a excavar la tierra que había alrededor del enorme pilar sureste del crucero. Cuando el agujero alcanzó una gran profundidad, Jeremiah mandó construir un cabestrante de madera para extraer la tierra. A la segunda semana tuvo que construir unas escaleras de madera en los laterales del hoyo para que los jornaleros pudieran llegar hasta el fondo. Mientras tanto, la cofradía gremial concedió a Merthyn el contrato para la reparación del puente. Elfrick se oponía a la decisión, por supuesto, pero no estaba en posición de decir que fuera el más indicado para el trabajo y apenas se molestó en discutir. Merthyn se puso manos a la obra rápidamente y con energía. Construyó ataguías alrededor de los dos pilares afectados, las drenó y empezó a llenar los agujeros que había bajo los pilares con cascotes y argamasa. Luego rodearía los pilares con las piedras para las protecciones de escollera que había reclamado desde el principio. Y para acabar, quitaría las horribles abrazaderas de hierro de Elfrick y rellenaría las grietas con argamasa. Si los cimientos saneados mantenían la solidez, no volverían a aparecer las grietas. Sin embargo, el trabajo que de veras ansiaba era la reconstrucción de la torre. No iba a ser fácil. Tendría que lograr que su diseño fuera aprobado por el priorato y la cofradía gremial, que en esos momentos estaban dirigidos por sus dos peores enemigos, Godwin y Elfrick. Además, Godwin tendría que conseguir el dinero. Como primer paso para lograr su objetivo, Merthyn le pidió a Mark que se presentara a las elecciones para escoger mayordomo y sustituir a Elfrick. El cargo de mayordomo se elegía una vez al año, el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. En la práctica, la mayoría de los mayordomos eran reelegidos sin oposición alguna hasta que se retiraban o morían. Sin embargo, no cabía duda de que la competencia estaba permitida. De hecho, el propio Elfrick se había propuesto para el cargo mientras Edmund Wooler aún lo ostentaba. No le costó un gran esfuerzo convencer a Mark. Su amigo tenía muchas ganas de poner fin al mandato de Elfrick, cuyos vínculos con Godwin eran tan estrechos que no tenía mucho sentido mantener la cofradía gremial. La ciudad estaba gobernada por el priorato, que mostraba una actitud estrecha de miras, conservadora y recelosa hacia las ideas nuevas, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. Así pues, ambos candidatos empezaron a buscar apoyos. Elfrick tenía sus partidarios, principalmente la gente a la que contrataba o a la que compraba materiales. Sin embargo, había perdido mucha credibilidad en la discusión sobre el puente y sus partidarios estaban alicaídos. Los defensores de Mark, por contra, se mostraban entusiasmados. Merthyn acudía a diario a la catedral y examinaba los cimientos de la inmensa columna, a medida que los hombres de Jeremiah iban excavando. Los cimientos estaban hechos con la misma piedra que el resto de la iglesia, dispuesta en capas con argamasa, pero labrada con menor esmero, puesto que no iba a estar a la vista. Cada capa era un poco más ancha que la anterior, dispuesta en forma piramidal. A medida que la excavación avanzaba, Nerzin examinaba cada capa en busca de alguna falla, pero no encontraba ninguna. No obstante, estaba convencido de que al final daría con ella. Nerzin no le contó a nadie lo que tenía en mente. Si sus sospechas eran acertadas y la torre del siglo XIII era demasiado pesada para los cimientos del siglo XII, la solución tendría que ser drástica. Habría que demoler la torre y construir una nueva. Y la nueva torre sería la más alta de Inglaterra. Un día, a mediados de octubre, Caris apareció en la excavación. Era muy temprano y el sol del invierno atravesaba el gran ventanal este. La monja se detuvo en el borde del hoyo, con la capucha alrededor de la cabeza como si fuera una aureola. El corazón de Nerzin empezó a latir con más fuerza. Quizá ya tenía una respuesta. Subió la escalera con brío. Caris estaba tan hermosa como siempre, a pesar de que la luz del sol revelaba las pequeñas imperfecciones causadas por el paso del tiempo. Su piel ya no era tan suave y tenía unas pequeñas arrugas en la comisura de la boca. Pero sus ojos verdes aún refulgían con esos destellos de inteligencia y vivacidad que tanto le gustaban. Recorrieron juntos el pasillo sur de la nave y se detuvieron cerca del pilar que siempre le recordaba el día que la había acariciado a hurtadillas. «Me alegro de verte», le dijo. «Te has escondido de mí». «Soy una monja. Tengo que permanecer escondida». «Pero estás pensando en renunciar a tus votos». «Aún no he tomado una decisión». Aquellas palabras fueron un duro golpe. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé». Nerzin apartó la mirada. No quería que ella se diera cuenta de lo mucho que le dolían sus dudas. No abrió la boca. Podría haberle dicho que su actitud era poco razonable, pero ¿de qué le habría servido? «Supongo que más tarde o más temprano irás a visitar a tus padres a Tench». Él asintió. «Dentro de poco querrán conocer a Lola». Él también tenía ganas de verlos y solo había retrasado la visita porque se había implicado mucho en las tareas de rehabilitación del puente y de la torre. «En tal caso, me gustaría que hablaras con tu hermano sobre Wulfric de Wicklake». Nerzin quería hablar sobre Caris y él, no sobre Wulfric y Gwenda. Aún así, su respuesta fue serena. «¿Qué quieres que le diga a Ralph?» «Wulfric está trabajando sin recibir nada a cambio, solo comida, porque Ralph no quiere darle ni un pedazo de tierra para que lo cultive». Nerzin se encogió de hombros. Wulfric le rompió la nariz. Tenía la sensación de que la conversación iba a tornarse en discusión y se preguntó por qué estaba furioso. Hacía semanas que Caris no le dirigía la palabra, pero había roto su silencio por Gwenda. Se dio cuenta de que se sentía celoso del lugar que ocupaba Gwenda en su corazón. Era un sentimiento indigno, se dijo a sí mismo, pero no podía evitarlo. Caris se sonrojó de ira. «Eso ocurrió hace 12 años. ¿No es hora de que Ralph deje de castigarlo?» Nerzin había olvidado las agrias discrepancias que Caris y él tenían a menudo, pero entonces se dio cuenta de que esa fricción le resultaba familiar. Él le respondió con desdén. «Por supuesto que es hora de que deje de castigarlo, en mi opinión. Pero la opinión que cuenta es la de Ralph». «Entonces intenta hacerle cambiar de opinión», le espetó ella. A Nerzin le molestaba su actitud imperiosa. «Estoy a tus órdenes», le dijo Nerzin en tono burlón. «¿A qué viene esa ironía?» «Pues a que no estoy a tus órdenes, faltaría más, aunque parece que tú así lo creas. Y me siento un poco estúpido por estar pendiente de tus vaivenes». «Oh, por el amor de Dios», exclamó Caris. «¿Te ofende que te lo haya pedido?» Por algún motivo, Nerzin estaba convencido de que ella había tomado la decisión de rechazarlo y quedarse en el convento, pero intentó controlar sus emociones. Si fuéramos un matrimonio, podrías pedirme lo que quisieras. Pero puesto que mantienes abierta la opción de rechazarme, me parece un poco presuntuoso por tu parte que esperes mi ayuda. Se dio cuenta de lo pomposa que había sido su respuesta, pero no pudo evitarlo. Si revelaba sus verdaderos sentimientos, rompería a llorar. Ella estaba demasiado ofuscada por la indignación para reparar en la angustia que sentía Mercin. «Ni tan siquiera estoy pidiendo algo para mí», se quejó. «Sé que es tu generosidad de espíritu lo que te impulsa a pedirme este favor, pero aún así, tengo la sensación de que me estás utilizando». «De acuerdo, pues no lo hagas». «Por supuesto que lo haré». De repente, se dio cuenta de que no podía guardar más la compostura. Se volvió y se marchó, temblando de pies a cabeza, a causa de una pasión que no podía identificar. Mientras recorría la nave lateral de la gran iglesia, se esforzaba por recuperar el control de sí mismo. Llegó a la excavación. Lo que acababa de ocurrir era una estupidez, pensó. Volvió la vista atrás, pero Caris había desaparecido. Se quedó al borde del agujero, mirando hacia abajo, esperando que amainara la tormenta que lo agitaba por dentro. Al cabo de un rato, la excavación alcanzó una fase crucial. A 9 metros por debajo de él, los hombres habían llegado más allá de los cimientos de mampostería y empezaban a dejar al descubierto lo que había debajo. En ese momento no podía hacer nada más con respecto a Caris. Lo mejor era que se concentrara en su trabajo. Respiró hondo, tragó saliva y descendió por la escalera. Era el momento de la verdad. El daño que le había causado la visita de Caris empezó a desaparecer en cuanto vio trabajar a los hombres. Palada a palada, iban extrayendo el barro. Mercin estudió el estrato de la tierra que había bajo los cimientos. Parecía una mezcla de arena y piedras. A medida que los hombres quitaban el barro, la arena caía en el hoyo que estaban cavando. Mercin les ordenó que pararan. Se arrodilló y tomó un puñado de la arena. No se parecía a la tierra que había alrededor. No era algo propio del lugar, por lo tanto tenían que haberlo puesto los albañiles. La emoción del descubrimiento se apoderó de él y mitigó el dolor que le había causado Caris. «¡Jeremiah!», gritó. «Ve a buscar al hermano Thomas, tan rápido como puedas». Les dijo a los hombres que siguieran cavando, pero que redujeran el diámetro del agujero. Llegados a ese punto, la propia excavación podía ser peligrosa para la estructura. Al cabo de poco, Jeremiah regresó con Thomas, y los tres observaron a los hombres mientras estos seguían cavando. Al fin, la capa de arena se acabó, y el siguiente estrato resultó ser el barro típico de la zona. «Me pregunto qué es esa sustancia arenosa», dijo Thomas. «Creo que lo sé», respondió Mercin. Intentó reprimir su júbilo. Había predicho hacía años que los arreglos de Elfric no servirían de nada a menos que se descubriera la raíz del problema. Y tenía razón, pero nunca era aconsejable decir «yo ya os lo dije». Thomas y Jeremiah lo miraban expectantes. Mercin procedió a explicarse. «Cuando se cava un agujero para poner los cimientos, hay que cubrir el fondo con una mezcla de cascotes y argamasa. Luego se pone la mampostería encima. Es un sistema perfectamente válido siempre que los cimientos sean proporcionales a la construcción que deben sustentar». Thomas dijo impaciente, «¿Ambos lo sabemos?». «Lo que ha ocurrido aquí es que se erigió una torre mucho más alta sobre unos cimientos que no estaban pensados para ella. El peso añadido al cabo de 100 años ha triturado esa capa de cascotes y argamasa y la ha convertido en arena. La arena no tiene cohesión y, sometida a una gran presión, se ha expandido hacia la tierra adyacente, lo que ha provocado que la mampostería que había encima se hundiera. Las consecuencias son peores en el lado sur porque el terreno se inclina de forma natural en esa dirección». Sintió una gran satisfacción por haber deducido la causa del problema. Los otros dos permanecieron en actitud meditabunda. Al final, Thomas dijo, «Supongo que tendremos que reforzar los cimientos». Jeremiah negó con la cabeza. «Antes de poner algún refuerzo bajo la mampostería, tendríamos que quitar toda la arena», y eso dejaría los cimientos sin apoyo. La torre se caería. Thomas estaba perplejo. «Entonces, ¿qué podemos hacer?» Ambos miraron a Merthyn, que respondió: «Construir un techo temporal sobre el crucero. Levantar andamios y desmontar la torre piedra a piedra. Luego podremos reforzar los cimientos. Entonces tendríamos que construir una torre nueva». Aquello era lo que Merthyn quería, pero no lo dijo. Thomas podría pensar que sus aspiraciones le habían nublado el juicio. «Eso me temo», constató con fingido pesar. «Al prior Godwin no le gustará». «Lo sé», admitió Merthyn, «pero no creo que tenga otra elección». Al día siguiente, Merthyn partió a caballo de Kingsbridge con Lola sentada delante de él. Mientras avanzaban por el bosque, repasó de forma obsesiva la tensa conversación que había mantenido con Caris. Sabía que se había comportado de un modo algo innoble, lo cual era una insensatez, ya que estaba intentando recuperar su amor. ¿Qué le había ocurrido? Lo que le había pedido Caris era algo del todo razonable. ¿Por qué demonios no estaba dispuesto a hacerle un pequeño favor a la mujer con la que quería casarse? Sin embargo, ella no había aceptado su petición de matrimonio y se reservaba el derecho a rechazarlo. Aquella era la causa de su ira. Caris estaba ejerciendo los privilegios de una prometida sin llegar a comprometerse. Se dio cuenta de que era una mezquindad por su parte negarse a ayudarla por esos motivos. Se había comportado como un necio y había convertido lo que podría haber sido un agradable momento de intimidad en una riña. Por otra parte, la causa subyacente de su aflicción era bien real. ¿Cuánto tiempo iba a hacerlo esperar Caris para darle una respuesta? ¿Cuánto tiempo iba a poder esperar él? No le gustaba pensar en aquello. Sea como fuere, convencer a Ralph de que dejara de maltratar a Wulfric solo podía hacerle bien. Tench estaba en el otro extremo de la comarca, por lo que Merthyn tuvo que hacer noche en Wicklake, donde soplaba un fuerte viento. Encontró a Gwenda y a Wulfric muy delgados tras un verano de lluvias y tras una pobre cosecha por segundo año consecutivo. La cicatriz de Wulfric parecía resaltar aún más en aquella mejilla hundida. Sus dos hijos estaban pálidos, moqueaban y tenían llagas en los labios. Merthyn les dio una pata de cordero, un pequeño barril de vino y un florín de oro, y les dijo que eran presentes de parte de Caris. Gwenda puso la pata de cordero al fuego. Estaba poseída por la furia y se despachó a gusto hablando de la injusticia que habían cometido con ellos. «Perkin posee casi la mitad de las tierras del pueblo», exclamó. «El único motivo por el que puede administrarlo todo es porque tiene a Wulfric, que hace el trabajo de tres hombres. Y aún así, siempre pide más y nos tiene sumidos en la pobreza». «Siento que aún os guarde tanto rencor», dijo Merthyn. «El propio Ralph provocó la pelea», replicó Gwenda. «Hasta Lady Philippa lo dijo». «Viejas rencillas», terció Wulfric hablando en tono sereno. «Intentaré hacerlo entrar en razón», prometió Merthyn. «A pesar de que es poco probable, si me escucha, ¿qué queréis de él?» «¡Ah!», exclamó Wulfric con una mirada ausente, un gesto poco habitual en él. «Todos los domingos rezo para recuperar las tierras que cultivaba mi padre». «Eso nunca ocurrirá», se apresuró a decir Gwenda. «Perkin está muy bien atrincherado. Si muriera, tiene un hijo y una hija casada que están esperando recibir la herencia, y dos nietos que no paran de crecer. Pero nos gustaría tener nuestro propio terreno. Durante los últimos 11 años, Wulfric se ha deslomado para alimentar a los hijos de otros hombres. Ya es hora de que obtenga algún beneficio de su esfuerzo». «Le diré a mi hermano que ya os ha castigado durante suficiente tiempo», prometió Merthyn. Al día siguiente, Lola y él partieron de Wicklake en dirección a Tench. Merthyn estaba aún más decidido a hacer algo por Wulfric. No era solo que quisiera complacer a Caris y reparar su actitud arisca, sino que también se sentía triste e indignado por el hecho de que dos personas tan honradas y trabajadoras como Wulfric y Gwenda fueran pobres y estuvieran tan demacradas, y que sus hijos fueran tan enfermizos solo por las ansias de venganza de Ralph. Sus padres vivían en una casa del pueblo, no en la residencia de Ralph, en Tench Hall. Merthyn se quedó muy sorprendido al ver lo mucho que había envejecido su madre, a pesar de que la mujer se animó al ver a Lola. Su padre tenía mejor aspecto. «Ralph se porta muy bien con nosotros», se apresuró a decir Gerald, en un tono muy a la defensiva que hizo que Merthyn pensara justo lo contrario. La casa era agradable, pero habrían preferido vivir con Ralph. Merthyn sospechaba que su hermano no quería que su madre viera todo lo que hacía. Le enseñaron la casa y Gerald le preguntó a su hijo cómo iban las cosas en Kingsbridge. «La ciudad sigue prosperando a pesar de los efectos de la guerra del rey en Francia», contestó Merthyn. «Ah, pero Eduardo ha de luchar por su derecho de nacimiento», replicó el padre. «Al fin y al cabo, es el heredero legítimo al trono de Francia». «Creo que eso es una ilusión, padre. Por mucho que el rey se obstine en invadir Francia, la nobleza francesa jamás aceptará a un inglés como soberano. Y un monarca no puede gobernar sin el apoyo de sus condes. Pero tuvimos que detener las incursiones francesas en nuestros puertos del sur. Eso no ha sido un problema importante desde la batalla de Sluis, cuando destruimos la flota francesa, lo cual ocurrió hace 8 años. Además, quemar las cosechas de los campesinos no detendrá a los piratas, más bien al contrario. Los franceses apoyan a los escoceses, que no paran de invadir nuestros condados del norte. ¿No te parece que el rey podría hacer frente mejor a las incursiones escocesas si estuviera en el norte de Inglaterra, en lugar del norte de Francia? Gerald pareció quedarse desconcertado. A buen seguro nunca se le había ocurrido poner en tela de juicio la decisión de ir a la guerra contra los franceses. «Ralph ha sido armado caballero», dijo, «y le ha traído un candelabro de plata de Calais a tu madre». «De eso se trataba», pensó Merthyn. «El verdadero motivo para ir a la guerra era el botín y la gloria». Todos fueron caminando hasta la casa señorial. Ralph había salido a cazar con Alan Fernil. En la cámara principal había una gran silla de madera tallada, sin duda la del señor. Merthyn vio a una chica joven en avanzado estado de gestación y a la que tomó por una joven sirvienta. Sin embargo, se quedó consternado cuando se la presentaron como la mujer de Ralph, Tilly, quien se fue a la cocina por vino. «¿Cuántos años tiene?», le preguntó Merthyn a su madre cuando su cuñada no estaba. 14. No era extraordinario que las chicas se quedaran encinta a la edad de 14 años, pero Merthyn opinaba que la gente decente se comportaba de otro modo. Los embarazos a una edad tan temprana acostumbraban a ocurrir en la realeza, que estaba sometida a una gran presión política para alumbrar a herederos, y también entre los campesinos más ignorantes y de clase más baja, que simplemente no llegaban a más. Las clases medias tenían unos principios más elevados. «Es un poco joven, ¿no te parece?», preguntó Merthyn. Maud respondió: «Todos le pedimos a Ralph que esperara, pero no nos hizo caso». A todas luces, ella también reprobaba su decisión. Tilly regresó con un sirviente que llevaba una jarra de vino y una bandeja con manzanas. «Tal vez había sido una chica guapa», pensó Merthyn, pero ahora tenía un aspecto muy desmejorado. Su padre se dirigió a ella con una jovialidad forzada. «Alégrate, Tilly. Tu marido no tardará en volver y no querrás recibirlo con una cara tan larga». «Estoy harta de estar preñada», exclamó. «Solo tengo ganas de que el niño nazca cuanto antes». «No tardará», le aseguró Maud. «Yo diría que unas 3 o 4 semanas». «Eso parece una eternidad». Oyeron ruido de caballos fuera. Maud dijo: «Parece que es Ralph». Mientras esperaba al hermano al que no había visto desde hacía 9 años, Merthyn albergaba sentimientos encontrados, como siempre. El afecto que sentía por Ralph se veía emponzoñado por todo el mal que sabía que había hecho su hermano. La violación de Annette solo había sido el principio. Durante su época de proscrito, Ralph había asesinado a hombres, mujeres y niños inocentes. Habían llegado a oídos de Merthyn, mientras viajaba por Normandía, las atrocidades perpetradas por el ejército del rey Eduardo. Y aunque no sabía con certeza lo que había hecho Ralph, habría sido un iluso si hubiera creído que su hermano se había mantenido al margen de esa orgía de violaciones, incendios, saqueos y matanzas. Pero al fin y al cabo, Ralph era sangre de su sangre. Merthyn estaba convencido de que su hermano también tenía sentimientos encontrados. Tal vez no lo había perdonado por revelar el lugar de su escondite como proscrito. Y aunque Merthyn le había hecho prometer al hermano Thomas que no mataría a Ralph, sabía perfectamente que en cuanto lo capturasen, era muy probable que lo llevasen a la horca. De hecho, las últimas palabras que Ralph le había dicho a Merthyn en la celda de la sede del gremio en Kingsbridge habían sido: «Me has traicionado». Ralph entró en casa con Alan, ambos manchados de barro tras la cacería. Merthyn se quedó boquiabierto al ver que su hermano cojeaba. Ralph tardó un instante en reconocerlo. Luego sonrió de oreja a oreja. «¡Mi hermano grande!», exclamó efusivamente. Era un viejo chiste. Merthyn era el mayor, pero hacía tiempo que era más bajo que Ralph. Se abrazaron. Merthyn sintió el cariño de su hermano. «Como mínimo estamos los dos vivos», pensó, «a pesar de la guerra y la peste». Cuando se habían separado, se había preguntado si volverían a verse algún día. Ralph se dejó caer en la gran silla. «Trae cerveza, estamos sedientos», le ordenó a Tilly. Merthyn dedujo que no iba a haber reproches. Observó con detenimiento a su hermano. Ralph había cambiado desde ese día de 1339, cuando partió hacia la guerra. Había perdido varios dedos de la mano izquierda. Imaginaba que en la batalla. Tenía aspecto de llevar una vida disoluta. Tenía la cara llena de venas a causa de la bebida y la piel seca y curtida. «¿Ha ido bien la caza?», preguntó Merthyn. «Hemos traído una corza grande como una vaca», contestó Ralph con satisfacción. «Esta noche podrás comerte el hígado para cenar». Merthyn le preguntó sobre las batallas en el ejército del rey, y Ralph le contó algunos de los momentos más importantes. Su padre estaba entusiasmado. «Un caballero inglés vale por 10 franceses», exclamó. «La batalla de Crécy lo demostró». La respuesta de Ralph fue sorprendentemente mesurada. «Un caballero inglés no es muy distinto de uno francés, en mi opinión. Sin embargo, los franceses aún no han entendido la formación de cuña que usamos, con arqueros a ambos lados de caballeros desmontados y hombres de armas. Aún cargan contra nosotros, lo cual es un suicidio. Y esperemos que sigan haciéndolo durante mucho tiempo. Pero algún día se darán cuenta de lo que hacen mal y cambiarán de táctica. Mientras tanto, somos casi imbatibles en defensa. Por desgracia, la formación de cuña no aporta nada en ataque, de modo que hemos ganado muy poco». Merthyn se quedó estupefacto al comprobar lo mucho que había madurado su hermano. La guerra le había dado una perspicacia y una amplitud de miras que nunca había poseído. Por su parte, Merthyn le habló de Florencia, del tamaño increíble de la ciudad, la riqueza de los mercaderes, las iglesias y los palacios. Ralph quedó fascinado, en especial por el concepto de las muchachas esclavas. Cayó la noche y los sirvientes trajeron lámparas y velas, y luego la cena. Ralph bebió mucho vino. A Merthyn le llamó la atención que apenas le dirigiera la palabra a Tilly. Quizá no era sorprendente. Ralph era un soldado de 31 años que se había pasado la mitad de su vida adulta en el ejército. Y Tilly era una chica de 14 que se había educado en un convento. ¿De qué iban a hablar? Esa misma noche, más tarde, cuando Gerald y Maud ya habían vuelto a su casa y Tilly se había ido a dormir, Merthyn mencionó el tema que le había pedido Caris. Se sentía más optimista que antes. Ralph daba muestras de madurez. Había perdonado a Merthyn por lo que había ocurrido en 1339, y su frío análisis de las tácticas inglesas y francesas había estado exento de toda muestra de chauvinismo tribal. Mercin dijo: «De camino aquí he hecho noche en Wicklake. Ese batán tiene mucho trabajo. El paño escarlata se ha convertido en un buen negocio para Kingsbridge». Ralph se encogió de hombros. «Mark Webber paga el arriendo a tiempo». Se consideraba algo indigno de los nobles hablar de negocios. «Me alojé con Gwenda y Wilfrid», prosiguió Mercin. «Sabes que Gwenda ha sido amiga de Caris desde la infancia. Recuerdo el día que encontramos a Sir Thomas de Langley en el bosque». Mercin le lanzó una rápida mirada a Alan Fernie. Todos habían mantenido sus promesas infantiles y no le habían hablado a nadie sobre el incidente. Mercin quería que se mantuviera el secreto, puesto que tenía la sensación de que se trataba de algo importante para Thomas, a pesar de que no entendía por qué. Pero Alan no mostró reacción alguna. Había bebido mucho vino y no se le daban muy bien las indirectas. Mercin decidió dejarse de rodeos. «Caris me ha pedido que interceda por Wulfric ante ti. Cree que ya lo has castigado durante suficiente tiempo por esa pelea. Y yo también estoy de acuerdo». «Me rompió la nariz». «Yo estaba allí, ¿recuerdas? No fuiste parte inocente». Mercin intentó quitarle hierro al asunto. «Toqueteaste a su prometida. ¿Cómo se llamaba?» «Annette». «Si sus pechos no valían una nariz rota, la culpa es solo tuya». Alan se rió, pero a Ralph aquel comentario no le hizo gracia. «Wulfric casi logró que me ahorcaran. No se cansó de presionar a Lord William cuando Annette fingió que yo la había violado». «Pero no te ahorcaron. Y le rajaste la mejilla a Wulfric con tu espada cuando te escapaste del juzgado. Fue una herida tan espantosa que se le podían ver las muelas. Tendrá esa cicatriz de por vida». «Me alegro. Has castigado a Wulfric durante 11 años. Su mujer está en los huesos y sus hijos enfermos. ¿No has hecho bastante, Ralph?» «No». «¿A qué te refieres?» «A que no es bastante». «¿Por qué?», exclamó Mercin frustrado. «No te entiendo». «Seguiré castigando y reteniendo a Wulfric, y lo humillaré a él y a todas sus mujeres». La sinceridad de Ralph dejó atónito a Mercin. «¿Con qué fin, por el amor de Dios?» «En circunstancias normales no respondería a esa pregunta. He aprendido que dar explicaciones rara vez te hace algún bien. Pero eres mi hermano mayor y desde que éramos niños siempre he necesitado tu aprobación». Mercin se dio cuenta de que, en el fondo, Ralph no había cambiado, salvo por el hecho de que ahora parecía que se entendía a sí mismo de un modo que no había logrado cuando era joven. «El motivo es bien sencillo», prosiguió Ralph. «Wulfric no me teme. No me tuvo miedo aquel lejano día en la Feria del Vellón, y sigue sin tenérmelo después de todo lo que le he hecho. Por eso debe seguir sufriendo». Mercin estaba horrorizado. «Eso es una condena a perpetuidad. El día que vea el miedo en sus ojos cuando me mire, le concederé lo que desee». «¿Tan importante es para ti?», preguntó Mercin con incredulidad. «¿Que la gente te tema?» «¿Es lo más importante del mundo?», contestó Ralph. El regreso de Mercin afectó a toda la ciudad. Caris observaba los cambios con asombro y admiración. Estos empezaron con su victoria sobre Elfric en la cofradía gremial. La gente se dio cuenta de que la ciudad podría haber perdido su puente por culpa de la incompetencia de Elfric, y aquello los hizo salir de su apatía. Sin embargo, todo el mundo sabía que Elfric era un títere de Wotwin, por lo que el priorato era el verdadero objeto de su resentimiento. Así pues, empezó a cambiar la visión de la gente hacia el priorato. Se impuso una actitud generalizada de desafío. Caris era optimista. Mark Webber tenía bastantes posibilidades de ganar las elecciones que iban a celebrarse el 1 de noviembre y de convertirse en mayordomo. Si ocurría aquello, el prior Godwin ya no podría manejar los hilos a su antojo y quizá la ciudad podría empezar a crecer. Mercados los sábados, más molinos, tribunales independientes en los que los mercaderes pudieran confiar. Sin embargo, Caris se pasaba gran parte del tiempo pensando en su propia situación. El regreso de Merthyn era un terremoto que había hecho temblar los cimientos de su vida. Su primera reacción fue de pánico ante la perspectiva de tener que abandonar todo por lo que había luchado durante los últimos 9 años. Su cargo en la jerarquía del convento, a la maternal Cecilia, a la afectuosa Mer y a Julie la anciana. Y por encima de todo a su hospital, mucho más limpio, eficiente y acogedor que antes de su llegada. No obstante, a medida que los días se hacían más cortos y fríos, y Merthyn reparaba su puente y empezaba a poner los cimientos de la calle de nuevos edificios que quería construir en la isla de los leprosos, la determinación de Caris para seguir con su vida conventual se debilitaba. Las restricciones monásticas que habían dejado de afectarla volvían a resultar insufribles. La devoción de Mer, que había sido una agradable diversión romántica, le resultaba ahora irritante. Empezó a pensar en qué tipo de vida podría llevar como mujer de Merthyn. Pensaba mucho en Lola y en los hijos que podría haber tenido con Merthyn. La niña tenía los ojos y el pelo oscuro, seguramente como su madre italiana. La hija de Caris podría haber tenido los ojos verdes de la familia Uller. Al principio, la idea de renunciar a todo para cuidar de la hija de otra mujer horrorizó a Caris, pero en cuanto conoció a la pequeña, se le ablandó el corazón. No podía hablar con nadie del convento acerca de todo aquello, por supuesto. La madre Cecilia le diría que debía cumplir con sus votos, y Mer le suplicaría que se quedara. De modo que de noche no hacía más que darle vueltas al asunto. La discusión que había tenido con Merthyn hacía unos días sobre Wulfric la desesperó. Cuando él se fue, Caris regresó a la botica y rompió a llorar. ¿Por qué tenía que ser todo tan difícil? Lo único que quería era hacer bien las cosas. Mientras Merthyn estaba en Tench, se confió a Madge Webber. 2 días después de la marcha de Merthyn, Madge fue al hospital poco después del alba, cuando Caris y Mer estaban visitando a los pacientes. «Me preocupa mi Mark», le dijo. Mer le confesó a Caris. «Fui a verlo ayer. Había estado en Melcombe y regresó con fiebre y el estómago revuelto. No te lo dije porque no me pareció grave». «Ahora tose sangre», añadió Madge. «Iré a verlo», dijo Caris. Los Webber eran viejos amigos. Prefería atender a Mark ella misma. Cogió una bolsa que contenía algunos remedios básicos y acompañó a Madge a su casa en la calle principal. La vivienda estaba en el segundo piso, sobre la tienda. Los 3 hijos de Mark se paseaban arriba y abajo con nerviosismo por el comedor. Madge acompañó a Caris a la alcoba que olía muy mal. Caris estaba acostumbrada al mal olor de la cámara de un enfermo. Una mezcla de sudor, vómitos y excrementos. Mark estaba tumbado en un jergón de paja, sudando. Su enorme panza sobresalía como la barriga de una mujer embarazada. La hija, Dora, permanecía junto a la cama. Caris se arrodilló junto a Mark y le dijo: «¿Cómo te encuentras?» «Mal», respondió Mark con voz ronca. «¿Puedo beber algo?» Dora le dio a Caris una copa de vino y esta se la acercó a los labios de Mark. Le resultaba extraño ver desvalido a un hombre tan corpulento. Siempre le había parecido un ser invulnerable. Era desalentador, como descubrir un roble que ha permanecido fuerte toda la vida, derribado por un rayo. Le tocó la frente. Estaba ardiendo. No le extrañaba que tuviera sed. «Dejadle que beba tanto como quiera», les dijo. «La cerveza suave es mejor que el vino». No le confesó a Madge que la enfermedad de Mark la desconcertaba y preocupaba. La fiebre y el estómago revuelto eran algo habitual, pero el hecho de que tosiera sangre era una señal peligrosa. Caris tomó un frasco de agua de rosas de la bolsa, empapó un paño de lana y le limpió la cara y el cuello. Aquello lo calmó de inmediato. El agua lo refrescó y el perfume enmascaró los malos olores de la estancia. Te dejaré un poco de esta agua de mi botica, le dijo a Madge. Los médicos la recomiendan para el cerebro inflamado. La fiebre es caliente y húmeda. Las rosas son frescas y secas. Eso dicen los monjes. Sea cual sea el motivo, lo aliviará un poco. Gracias. Sin embargo, Caris no conocía ningún remedio efectivo para los esputos sangrientos. Los monjes médicos determinarían que se debía a un exceso de sangre y recomendarían una sangría, pero prescribían eso para casi todo, y Caris no creía en ello. Mientras le limpiaba la garganta, vio un síntoma que Max no había mencionado. Tenía un sarpullido de manchas de color púrpura y negro en el cuello y el pecho. Era una enfermedad que no había visto nunca y la desconcertó mucho, pero no le dijo nada a Max. Acompáñame al convento y te daré el agua de rosas. Despuntaba el alba cuando salieron de casa para dirigirse al hospital. Has sido muy buena con mi familia, le dijo Max. Éramos la familia más pobre de la ciudad hasta que tú pusiste en marcha el negocio del paño escarlata. Fue vuestra energía y laboriosidad lo que permitió que tuviera éxito. Madge asintió. Era consciente de lo que había hecho. Aún así, no habría sucedido sin ti. Casi sin pensarlo, Caris decidió que Madge la acompañara por el claustro hasta la botica para que pudieran hablar en privado. Por lo general, los legos tenían prohibida la entrada, pero había excepciones, y ahora Caris tenía un cargo lo bastante importante para decidir cuándo podía romper las reglas. Estaban solas en una estancia abarrotada. Caris llenó un frasco de loza con agua de rosas y le cobró 6 peniques a Madge. Luego le dijo: «Estoy pensando en renunciar a mis votos». Madge asintió sin parecer muy sorprendida. «¿Todo el mundo se pregunta qué vas a hacer?». Caris se quedó estupefacta por el hecho que la gente de la ciudad hubiera adivinado sus pensamientos. «¿Cómo lo saben?». No hay que ser adivino. Entraste en el convento para eludir una sentencia de muerte por brujería. Después del gran trabajo que has hecho aquí, no debería costarte mucho conseguir el perdón. Mercin y tú estabais enamorados y parecíais la pareja ideal. Ahora él ha vuelto. Es lógico que, como mínimo, medites la posibilidad de casarte con él. No sé cómo sería mi vida como esposa. Madge se encogió de hombros. Un poco como la mía, supongo. Mark y yo administramos el negocio del paño juntos. También tengo que encargarme del buen funcionamiento de la casa, pues todos los maridos esperan eso. Pero no resulta muy difícil, sobre todo si tienes dinero para contratar sirvientes. Y los niños siempre serán tu responsabilidad más que la suya. Pero me las apaño, y tú también lo harías. A juzgar por tu tono de voz, no parece que sea algo muy emocionante. Ella sonrió. Doy por sentado que ya conoces la parte buena. El hecho de sentirte amada y adorada. De saber que hay una persona en este mundo que siempre estará a tu lado. De irte a la cama cada noche con alguien fuerte y tierno que quiere poseerte. Eso es la felicidad para mí. Las palabras sencillas de Madge pintaban una imagen muy vívida, y de repente, Caris se sintió poseída por un anhelo casi irrefrenable. Le parecía que ya no podía esperar a abandonar la vida dura, fría y sin amor del priorato, en la que el mayor pecado era tocar a otro ser humano. Si Mercin hubiera entrado en la botica en ese momento, le habría arrancado la ropa y habría hecho el amor con él ahí mismo, en el suelo. Se dio cuenta de que Madge la estaba observando, con una leve sonrisa, leyéndole el pensamiento, y se sonrojó. «No pasa nada», le dijo. «Te entiendo». Dejó los 6 peniques de plata en la mesa y tomó el frasco. «Es mejor que me vaya a casa a cuidar de mi marido». Caris recobró la compostura. «Intenta que esté cómodo y ven a buscarme de inmediato si hay algún cambio». «Gracias, hermana», dijo Madge. «No sé qué haremos sin ti». Mercin hizo el viaje de vuelta a Kingsbridge enfrascado en sus pensamientos. Ni tan siquiera la cháchara alegre y sin sentido de Lola logró levantarle el ánimo. Ralph había aprendido mucho, pero en el fondo no había cambiado. seguía siendo un hombre cruel. Desatendía a su esposa adolescente. Apenas soportaba la presencia de sus padres y era vengativo en grado sumo. Disfrutaba de todas las ventajas de su título de señor, pero no sentía ninguna obligación para con los campesinos que estaban bajo su yugo. Consideraba que el fin de todo aquello que lo rodeaba, incluida la gente, debía ser su satisfacción. Sin embargo, Merthyn se sentía optimista con respecto a Kingsbridge. Todas las señales indicaban que Mark sería elegido mayordomo el día de Todos los Santos, lo cual podía marcar el inicio de una época muy próspera. Merthyn llegó el último día de octubre, la víspera de Todos los Santos. Ese año caía en viernes, por lo que no había una gran afluencia de gente, como sucedía cuando la noche de los espíritus malignos caía en sábado, tal y como había ocurrido cuando Merthyn tenía 11 años y conoció a Caris, que contaba 10. A pesar de todo, la gente también estaba nerviosa y todo el mundo quería estar ya en la cama al anochecer. En la calle principal vio a John, el hijo mayor de Mark Webber. «Mi padre está en el hospital», le dijo el chico. «Tiene fiebre». «Es un mal momento para ponerse enfermo», exclamó Merthyn. «Es un día aciago». No me refería a la fecha. Tiene que estar presente en la reunión de la cofradía gremial de mañana. Un mayordomo no puede ser elegido en su ausencia. No creo que pueda asistir a ninguna reunión mañana. Aquello era preocupante. Merthyn llevó sus caballos hasta la posada Bell y dejó a Lola al cuidado de Bessie. Al entrar en los terrenos del priorato, se tropezó con Godwin y su madre. Supuso que habían cenado juntos y que ahora Godwin la acompañaba hasta la puerta. Estaban enfrascados en una acalorada conversación y Merthyn pensó que les preocupaba la posibilidad de que su títere perdiera el cargo de mayordomo. Se callaron súbitamente cuando lo vieron. Petranilla le dijo con voz engolada: «Me apena saber que Mark no se encuentra bien». Merthyn se contuvo para no perder la compostura y le dijo: «No es más que una fiebre. Rezaremos para que se recupere pronto. Gracias». Acto seguido entró en el hospital y se encontró con Madge, que estaba muy angustiada. «Ha tosido sangre», le dijo, «y no puedo saciarle la sed». Sostenía una taza de cerveza en los labios de su marido. Mark tenía un sarpullido de manchas de color púrpura en la cara y los brazos. Sudaba a mares y sangraba por la nariz. Merthyn le preguntó: «¿No te encuentras muy bien, verdad?». Mark no dio muestras de haberlo oído, pero gruñó: «Tengo mucha sed». Madge volvió a acercarle la taza y dijo: «Por mucho que beba, siempre tiene sed». Hablaba con un deje de pánico que nunca había oído en sus labios. Merthyn estaba aterrado. Mark viajaba a menudo a Melcombe, donde hablaba con marineros procedentes de Burdeos, que estaba asolada por la peste. La reunión de la cofradía gremial, que iba a tener lugar al día siguiente, era la menor de las preocupaciones de Mark en ese momento, y también la de Merthyn. La primera reacción instintiva de Merthyn fue salir corriendo para decirle a todo el mundo que corría peligro de muerte, pero cerró la boca con fuerza. Nadie hacía caso a un hombre presa del pánico y, además, aún no estaba seguro de su diagnóstico. Había una pequeña posibilidad de que la enfermedad de Mark no fuera lo que se temía. Cuando estuviera convencido, se reuniría con Caris a solas y se lo explicaría todo de una forma sosegada y lógica. Pero tendría que ser pronto. Caris le estaba limpiando la cara a Mark con un líquido de olor muy dulce. Tenía un semblante impertérrito que Merthyn supo interpretar de inmediato. Estaba ocultando sus sentimientos. Era obvio que se imaginaba lo grave que era la enfermedad de su amigo. Mark agarraba algo con fuerza que parecía un pedazo de pergamino. Merthyn supuso que debía de haber alguna oración escrita en él, o unos versículos de la Biblia, o tal vez un conjuro mágico. Debía de ser idea de Madge, puesto que Caris no creía en la escritura como remedio. El prior Godwin entró en el hospital, seguido como de costumbre por Philemon. Apartaos de la cama, ordenó Filemón de inmediato. ¿Cómo va a sanar si no puede ver el altar? Mercin y las dos mujeres se apartaron y Godwin se inclinó sobre el paciente. Le tocó la frente, el cuello y luego le puso la mano en el pulso. «Mostradme la orina», exigió. Los monjes médicos le daban mucha importancia al examen de la orina del paciente. El hospital tenía unos recipientes de cristal especiales llamados orinales, destinados a tal efecto. Caris le entregó uno a Godwin. No había que ser un experto para ver que había sangre en la orina de Mark. El prior se lo devolvió. «El problema de este hombre es que tiene la sangre sobrecalentada», dijo. «Hay que practicarle una sangría y alimentarlo con manzanas ácidas y tripas». Mercin sabía, gracias a su experiencia vivida en Florencia con la peste, que lo que Godwin decía no eran más que sandeces, pero se guardó de hacer comentario alguno. Ya no albergaba demasiadas dudas sobre lo que aquejaba a Mark. El sarpullido, las hemorragias, la sed, era la misma enfermedad que había sufrido en Florencia, la misma que había acabado con Silvia y toda su familia. Era la Moria Grande. La peste había llegado a Kingsbridge. A medida que caía la noche en la víspera de Todos los Santos, la respiración de Mark Webber se volvía más fatigosa. Caris observaba cómo se iba debilitando. Sentía la misma impotencia furibunda que se apoderaba de ella cuando no podía ayudar a un paciente. Mark se sumió en un estado de inconsciencia agitada, sin parar de sudar y boquear, a pesar de que tenía los ojos cerrados y no daba muestras de lucidez. Mercin pidió a Caris que le palpara las axilas a Mark. Tenía unas hinchazones grandes como forúnculos. Ella no le preguntó lo que significaba aquello, ya lo haría más tarde. Las monjas rezaban y cantaban himnos, mientras Match y sus cuatro hijos no se apartaban de la cama, angustiados y sin poder hacer nada. Al final, Mark empezó a tener convulsiones y escupió un súbito torrente de sangre. Luego se desplomó hacia atrás en la cama, se quedó quieto y dejó de respirar. Dora rompió a llorar. Los tres hijos varones parecían apabullados y se esforzaban para reprimir unas lágrimas impropias de un hombre. Match lloraba desconsoladamente. «Era el mejor hombre del mundo», le dijo a Caris. «¿Por qué ha tenido que llevárselo Dios?» Caris tuvo que contener su propio dolor. Su pérdida no era nada en comparación con la de ellos. No sabía por qué Dios se llevaba a menudo a las mejores personas y dejaba a las malvadas para que siguieran haciendo el mal. Aquella idea de una deidad benevolente que velaba por todo el mundo le parecía increíble en momentos como ese. Los sacerdotes decían que la enfermedad era un castigo por un pecado. Mark y Match se amaban y se preocupaban por sus hijos y trabajaban como mulas. ¿Por qué los había castigado? No había respuesta para las preguntas religiosas, pero Caris tenía que hacer una serie de indagaciones prácticas y urgentes. Estaba muy preocupada por la enfermedad de Mark y se había dado cuenta de que Mercin sabía algo al respecto. Se tragó las lágrimas. Lo primero que hizo fue enviar a Maya a los niños a casa a que descansaran y luego ordenó a las monjas que prepararan el cuerpo para el funeral. Después le dijo a Mercin: «Quiero hablar contigo». «Y yo contigo», replicó él. Caris se percató de que Mercin parecía asustado, lo cual era poco común. Sus temores aumentaron. «Ven a la iglesia», le pidió. «Allí podremos hablar en privado». Un viento invernal barría el jardín de la catedral. Era una noche clara y podían ver gracias a la luz de las estrellas. En el presbiterio, los monjes preparaban los maitines de Todos los Santos. Caris y Mercin se quedaron en la esquina noroeste de la nave, lejos de los monjes, para que no los oyeran. Caris temblaba de frío y se ciñó el hábito. Le preguntó: «¿Sabes qué mató a Mark?» Mercin respiró hondo, entrecortadamente. «Es la peste», respondió. «La Moria Grande». Ella asintió. Era lo que se temía, pero aún así puso en entredicho su opinión. «¿Cómo lo sabes?» Mark viaja a menudo a Melcombe y habla con marineros de Burdeos, donde los cadáveres se amontonan en las calles. Ella asintió. Acaba de volver de allí. No quería creer a Mervyn. A pesar de todo, ¿estás convencido de que es la peste? Los síntomas son los mismos. Fiebre, manchas negras y púrpura, hemorragias, pústulas en las axilas y sobre todo la sed. Lo recuerdo, válgame Dios. Fui uno de los pocos que se recuperó. Casi todo el mundo muere al cabo de 5 días, a menudo menos. Cari se sintió como si hubiera llegado el día del juicio final. Había oído historias aterradoras sobre lo ocurrido en Italia y el sur de Francia. Familias enteras desaparecidas, cuerpos que no habían recibido sepultura y se pudrían en palacios vacíos. Niños pequeños huérfanos que vagaban por las calles, llorando. Los animales que morían por falta de atención en pueblos fantasma. ¿Era lo que iba a ocurrir en Kingsbridge? ¿Qué hacían los médicos italianos? Rezaban, cantaban himnos, sangraban a los enfermos, recetaban su panacea favorita y cobraban una fortuna. Todo lo que intentaron fue en vano. Estaban uno muy cerca del otro y hablaban en voz baja. Caris le veía la cara, iluminada por la débil luz de las distantes velas de los monjes. Él la miraba con una extraña intensidad. Saltaba a la vista que estaba muy afectado, pero la causa no parecía ser el dolor por la pérdida de Mark. Estaba absorto en ella. Caris le preguntó: ¿cómo son los doctores italianos en comparación con nuestros médicos ingleses? Después de los musulmanes, se supone que los doctores italianos son los más eruditos del mundo. Incluso abren los cadáveres para aprender más sobre las enfermedades, pero jamás lograron curar a un solo enfermo que hubiera contraído la peste. Cari se negaba a aceptar la absoluta falta de esperanzas que le transmitía Mervyn. Algo habrá que podamos hacer. No, no podemos curarla, pero hay gente que cree que puedes eludirla. Caris preguntó con impaciencia: ¿cómo? Parece que se transmite de una persona a otra. Ella asintió. Ocurre con muchas otras enfermedades. A menudo, cuando un miembro de la familia la contrae, los demás acaban cayendo. La proximidad es el factor clave. Eso tiene sentido. Algunos creen que puedes caer enfermo por el mero hecho de mirar a alguien que la tiene. En Florencia, las monjas nos aconsejaban que nos quedáramos en casa todo el tiempo posible y que evitáramos las reuniones sociales, los mercados y las reuniones de las cofradías y los cabildos. ¿Y los oficios religiosos? No, eso no nos lo dijeron, aunque había mucha gente que se quedaba en casa y no iba a la iglesia. Aquello concordaba con lo que Caris había pensado durante años y le infundió esperanzas renovadas. Quizás sus métodos le servirían para evitar la peste. ¿Y qué hacían las propias monjas y los médicos, la gente que tiene que estar en contacto con los enfermos y tocarlos? Los curas se negaban a escuchar confesiones en susurros para no tener que acercarse demasiado a los feligreses. Y las monjas se ponían unas máscaras de hilo que les tapaban la boca y la nariz para evitar respirar el mismo aire. Algunas se lavaban las manos con vinagre cada vez que tocaban a un paciente. Los sacerdotes médicos decían que ninguna de esas medidas serviría de nada, pero la mayoría abandonó la ciudad. ¿Y fueron de alguna utilidad? Resulta difícil responder a esa pregunta. La mayoría de esas medidas no se tomaron hasta que la peste ya estaba muy extendida. Y no tuvieron una aplicación sistemática, sino que cada cual probaba cosas distintas. Aún así, tenemos que hacer el esfuerzo. Mervyn asintió y tras una pausa dijo: sin embargo, hay una precaución que es del todo fiable. ¿Cuál? Huir. Cari se dio cuenta de que llevaba un buen rato esperando a decir eso. Mervyn prosiguió: como reza el dicho, vete pronto, vete lejos y no tengas prisa en volver. La gente que lo hizo eludió la enfermedad. No podemos irnos. ¿Por qué no? No digas tonterías. Hay 6 o 7.000 personas en Kingsbridge. ¿No van a abandonar todas la ciudad? ¿A dónde quieres que vayan? No estoy hablando de ellas, solo de ti. Escucha, es posible que Mark no te haya contagiado la peste. Estoy prácticamente convencido de que Match y los niños sí que la tienen. Pero tú no has pasado mucho tiempo cerca de él. Si aún estás sana, podríamos irnos. Podríamos marcharnos hoy mismo, tú, yo y Lola. Cari se horrorizó al ser consciente de que Mercin daba por sentado que la peste ya se había extendido. ¿Acaso estaba condenada a ella misma? ¿Y a dónde iríamos? ¿A Gales o a Irlanda? Tenemos que encontrar un pueblo remoto en el que solo vean a algún desconocido de año en año. ¿Tú has tenido la enfermedad? Me dijiste que nadie la contraía dos veces. Nunca. Y algunas personas jamás la padecen. Lola debe de ser una de ellas. Si no se la contagió su madre, es poco probable que se la vaya a transmitir otra persona. Entonces, ¿por qué quieres ir a Gales? Mercin se la quedó mirando fijamente, y Caris cayó en la cuenta de que el miedo que había detectado en su mirada era por ella. Le aterraba la posibilidad de que muriera. Se le arrasaron los ojos en lágrimas y recordó lo que Match había dicho. Saber que hay una persona en este mundo que siempre estará a tu lado. Mercin intentaba cuidar de ella. Daba igual lo que hiciera. Caris pensó en su pobre amiga, destrozada por el dolor causado por la pérdida de aquel que siempre estuvo a su lado. ¿Cómo podía ella pensar en rechazar a Mercin? Sin embargo, lo hizo. «No puedo irme de Kingsbridge», le dijo. «Y ahora menos que nunca. Todos confían en mí cuando hay alguien enfermo. Cuando nos azote la peste, soy yo a quien acudirán en busca de ayuda. Si me fuera... bueno, no sé cómo explicarlo». «Creo que te entiendo», admitió Mercin. «Serías como un soldado que huye en cuanto disparan la primera flecha. Te sentirías como una cobarde». «Sí, y como una estafadora, después de todos estos años, siendo monja y diciendo que vivo para servir a los demás». «Sabía que te sentirías así», le dijo Mercin, «pero tenía que intentarlo». La tristeza que empañaba su voz casi le rompió el corazón cuando añadió: «Supongo que esto significa que no renunciarás a tus votos en un futuro próximo». «No, el hospital es el lugar al que acuden en busca de ayuda. Tengo que quedarme en el priorato para cumplir con mi misión. Tengo que ser una monja». «De acuerdo, pues. No dejes que mi decisión te aflija». Con irónico pesar le replicó: «¿Y por qué no iba a estar afligido? ¿No has dicho que la peste mató a la mitad de la población de Florencia?» «Más o menos. De modo que la mitad de la gente no la contrajo. Como Lola. Nadie sabe el motivo. Tal vez poseen alguna fuerza especial. O tal vez la enfermedad escoge a sus víctimas al azar, como las flechas que disparas contra las filas enemigas y mata a algunos y a otros no. Sea como fuere, existen muchas posibilidades de que logre eludir la enfermedad. Una posibilidad entre dos. Como echar una moneda al aire. Cara o cruz», dijo Mercin. «Vida o muerte.